Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy Nosotros bien, también muy estamos bien. muy contentos de tener acá toda la gente del Banco Nación, Agustín, a Gonzalo Santamarina, que fue nuestro nexo en esta presentación de proyecto. Y bueno, muy felices de poder recibir este subsidio que nos permite justamente adquirir maquinaria o elementos que eran necesarios para la mejora del depósito, porque justamente estamos en un proceso de tratar de adaptarnos a normas de calidad mucho más exigentes, y bueno, había cosas de alto valor que eran difíciles de lograr sin esta colaboración de la Fundación del Banco Nación. ¿De cuánto es el subsidio, Gabriela? De 350 mil pesos. 350, bien, bueno, una suma importante. Sí, muy importante, muy importante, y te imaginás que para una ONG es... muchísima plata, sí. Porque ni siquiera con los eventos grandes que uno hace durante el año puede llegar a recaudar ese monto. Uh-huh. Así que la verdad que estamos absolutamente felices. Obviamente los chicos del depósito mucho más, porque le hemos facilitado además la tarea en muchas cosas que se van a adquirir con este monto. Y agilizar, bueno, claro. Nos mejora nuestro trabajo diario, que no es poca cosa. Uh-huh. Es un nuevo otro incentivo más, ¿no? Porque me imagino también que este año la demanda ha crecido. ¿Cómo vienen trabajando ahí desde el banco? Sí, la demanda obviamente ha crecido. Nosotros, como ustedes por ahí saben, no somos un supermercado, no siempre tenemos lo que la gente necesita. Todo depende de las donaciones que tengamos en ese momento, y bueno, y entonces no siempre estamos pudiendo llegar a todos. Nosotros tenemos más o menos 103 instituciones a las que atendemos en Tandil y zona, y hay en este momento 10 en lista de espera para poder ingresar. Lo que sucede es que bueno, no estamos teniendo la posibilidad de darles servicios a todos en la misma calidad. Uh-huh. Así que bueno, sí, la demanda ha crecido, lamentablemente, la demanda ha crecido. Bien. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Esperemos que bueno, que se repita con otra entidad, por supuesto. Nosotros estamos dispuestos a recibirlos una vez por año, si quieres. Se ríe acá Agustín al lado mío, me mira como diciendo, no sé, Gabriela, pero bueno. Claro, bueno, y también agradecer a la gestión de Gonzalo Santamarina, ¿no? Sí, Gonzalo está acá con nosotros y nos acompaña a nosotros, y como yo decía, también acompaña a muchas ONG, así que estamos absolutamente agradecidos con su gestión. Buenísimo. Gracias, Gabriela, un beso para Agustín también y todos los que están ahí presentes. Bueno, muchas gracias. Adiós.